Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Caruso? Estamos bravos. Estamos bravos con el tiempo. Sí, estamos bravos con el tiempo, pero bueno, pasan cosas en esta Argentina, ¿viste? Sí, sí. Bueno, a ver, Juan Carlos, varias preguntas para hacerte. Hace un ratito se conoció una denuncia de espionaje ilegal sobre familiares de víctimas de Lara San Juan. Me imagino que viste algo sobre el tema. Quiero preguntarte cómo le entras al asunto. Que en tu experiencia como dirigente político, como militante, como analista, ¿cómo observas este tema? ¿El tema del espionaje? Del espionaje en general y de esto particular a familiares que están atravesando una situación tan dramática, ¿no? Sí, creo que más allá de la ilegalidad y la inmoralidad general que implica el espionaje, este rasgo del espionaje en la Argentina tiene ribetes, yo diría extraños, que uno podría decir dramáticos o farandulescos, porque no solo se ha espiado a dirigentes políticos opositores en función de armar causas judiciales, lo cual es una agresión, un hecho gravísimo, ilegal, en fin, todo lo que ya sabemos. También se espiaba a los dirigentes propios del PRO, a la hermana del presidente, y ahora esto que vos decís que debe ser lo más horrible de todo, o sea que había un rasgo obsesivo, que yo estoy convencido, no soy el único, que viene de la obsesión del presidente de la nación. No olvidar que estaba procesado por espionaje cuando asumía como presidente de la nación. Por lo tanto, creo que es de una gravedad enorme esta situación, porque es una herida en la sociedad argentina el hundimiento del submarino, es una gran herida. Entonces, imaginar que vas a espiar a los familiares por el hecho de que los familiares te pueden criticar o vincularse con alguna oposición, la verdad que es una bajeza, es una inmoralidad. Bueno, recién se mencionaba eso, ¿no? Ocurrió lo mismo con la familia Santiago Maldonado, otro hecho que también nos marca como sociedad. Por eso creo que hay un rasgo de degradación moral en esa conducta. No subestimo que espíes al opositor, porque acá el espionaje no era por tener información, era para armar causas judiciales, claro, y meterlos presos y descalificarlos. Lo mismo se hizo en Brasil, es un rasgo político de la época que viene incluso de Estados Unidos para desestabilizar. Pero acá esto de Lara, esto que vos decís, ya es un tema de obsesión y de una inmoralidad y ya de un abuso de la pérdida de todo sentido en esta cuestión. Bueno, cabezas perversas, dijo el ministro de Defensa Agustín Rossi, ¿no? Juan Carlos, sí, está bien. Quiero hacerte otra consulta. Estamos en un momento, a ver si lo podemos caracterizar. Estamos en un momento de una ofensiva exitosa contra el gobierno en el intento de deslegitimarlo, de debilitarlo, de acotarle su margen de acción política. Evidentemente, con todas las cosas que están ocurriendo, las actitudes de bloqueo del Congreso Nacional por parte de cierto sector de la oposición, las avanzadas con los medios hegemónicos sobre el gobierno también, a veces no reparando en formas y modos, ¿no? Con cosas muy muy agresivas. Y Duhalde, que ahora la verdad que aparece, empieza a cobrar otro sentido aquello que había dicho Duhalde, ¿te acordás? Con lo del golpe, sí. Si no se llegaba a las elecciones y demás. ¿En qué momento estamos de la confrontación de este sector de la oposición contra el gobierno? Y si crees que han tenido éxito en esmerilarlo. Mirá, yo creo que es difícil eso de éxito o no éxito, Pablo. Yo creo que efectivamente hay una ofensiva integral, orgánica, de la derecha en todos los planos. Lo venimos diciendo muchos hace mucho tiempo. Ahora intentan invalidar con un amparo las decisiones del Senado de la Nación. Todo lo que tiene que ver con impedir el funcionamiento de la Cámara de Diputados. No hay nada que no se judicialice, y ahora, bueno, lo de las cortes para tratar de frenar la despromoción de los dos jueces. Entonces, está claro que hay una ofensiva orgánica de la derecha, y yo insisto, no es otra cosa que de lo profundo de la derecha, del establishment. No es Patricia Bullrich, es el establishment. Entonces, sin embargo, el gobierno se sostiene firmemente en su plan va venciendo los obstáculos. Entonces, acá no se trata de que tienen éxito. Ellos apuestan a esmerilar, a desgastar, y seguramente algo logran. Pero, sin embargo, las medidas del gobierno que tienen que ver con la vida de la sociedad, yo creo, créditos, congelamiento de las tarifas, control de precios, ahora créditos al consumo, todo lo que tiene que ver con la vida de la sociedad, ¿dónde sale eso, el resultado de eso? El resultado de eso lo vemos a mediado y largo plazo. Claro. Está el proyecto de la riqueza, contra la riqueza. Bueno, eso para mí va a lograr simpatía en una gran parte de la sociedad. Entonces, ellos están en un rasgo agresivo a la derecha, antidemocrático y con un componente destituyente. Eso está claro. Ahora, después está la acción del gobierno, que para mí es firme y va eludiendo muchísimo de los golpes que sigue avanzando. Así que ese es el escenario. Creo que en la sociedad, en la opinión pública, creo que no tienen el resultado que ellos esperan, de ninguna manera. Bien. Juan Carlos, querido, se nos hizo cortito el cafecito, pero recuperamos tiempo el viernes, ¿te parece? Sí, cómo no, acordate, necesito el viernes más tiempo, ¿eh? El viernes hacemos café doble el viernes. Café doble. Dale, bueno, abrazo grande. Chao. Chao, chao. Juan Carlos Junio.